Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, viernes 11 de septiembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, son ya las 8 de la mañana con 2 minutos y aquí iniciamos su segmento de opinión y de entrevistas como cada mañana, como cada jornada, contándoles las últimas actividades artístico-culturales que nosotros les presentamos en este espacio diferente, en este espacio informativo. Saludamos, como todas las mañanas, a quienes nos siguen en 100.9 en nuestra Radio Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y acá con las entrevistas virtuales, las entrevistas digitales en el Zoom de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, nuevamente desearles un feliz día en esta jornada de viernes. Cerramos la semana y cerramos con una gran invitada. Queremos contarles, y seguramente ustedes observaron en redes sociales, en todos los medios digitales de nuestro país y en algunos internacionales, por supuesto, este titular que decía: ecuatoriana Camila Peña, de 25 años, gana premio de poesía hispanoamericana. Estas noticias reconfortantes, estas noticias que nos alegran el alma, alegran la vida en estos tiempos tan complicados, nos da el arte y la cultura, por supuesto. Hace poco les habíamos comentado del caso de Rommel Manosalvas, que ganó un premio mundial de literatura, y hoy seguimos con una ecuatoriana, como les decíamos, que nos trae este premio de poesía hispanoamericana. Antes de darle el paso a Camila Peña, que ya ustedes la observan acá en nuestra pantalla de Zoom, y quienes nos acompañan en la radio la van a escuchar, por supuesto, queremos contarles parte de la biografía que Camila nos ha compartido para detallarles a ustedes, amigos. Nace en Cuenca, en nuestro país, comunicadora social, máster en estudios de artísticos literarios y de la cultura, con especialidad en literatura comparada, teoría literaria y retórica, por la Universidad Autónoma de Madrid. Bailarina de ballet, con 19 años de formación y experiencia en la creación de proyectos artísticos. Actualmente, además, es colega, es colocutora de la revista cultural en la 96.1 en la ciudad de Cuenca. Sus poemas han sido publicados en la revista ecuatoriana Salud a la Esponja y su trabajo de periodismo científico en diario El Tiempo. Como ustedes ven, amigos, tenemos una invitada de lujo en esta mañana para compartir junto a usted, Camila. Gracias por estos minutos que nos regala a nosotros y a los oyentes de Zona Cultura, Camila. ¿Cómo se vivió este premio? ¿Cómo vivió usted la noticia de haber recibido este galardón? Buenos días, Camila, y bienvenida. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Es un honor estar aquí. La noticia la viví con muchísima sorpresa. Fue realmente algo muy, muy inesperado, que yo no me imaginaba para nada, pero con muchísima alegría de entrar al mundo literario de esta manera tan bonita, con tanto apoyo de las personas de mi país y con tanto cariño, ¿no? Y en una editorial que me gusta mucho y que creo que es importante. Entonces, estoy muy contenta. Perfecto. Queremos nosotros, para ir desarrollando en estos minutos lo que fue su premio, conocer más de este concurso, de lo que es en particular el premio, obviamente lo que usted obtuvo, Camila, pero lo que es en general la poesía hispanoamericana, el premio que usted participó en el mismo. Queremos conocer más de este trabajo. Claro, bueno, el premio fue convocado por Valparaíso Ediciones en honor a Francisco Ruiz Odiel, un poeta nicaragüense que falleció muy pronto, lastimosamente. Entonces se invitaba a participar a poetas de hasta 30 años, y el premio consiste en la publicación del libro en la colección de poesía de la editorial y su distribución en España y Colombia. Ese es el premio. Perfecto. Parte de lo que es, además, esta tremenda noticia que nosotros recibimos, y digo nosotros a nivel país, es también que fue otorgado por unanimidad, Camila, el premio que a usted le dan, conformado por el colombiano Federico Díaz Granados, director de la editorial, y los poetas españoles Daniel Rodríguez Moya y Fernando Valverde. Seguramente esto es parte de una mayor emoción para usted, recibir un premio por unanimidad. Sí, Alex, completamente. Me parece todavía bastante irreal que haya pasado. Y es un honor, porque a veces la poesía suele ser, es muy subjetiva, porque nos habla o no nos habla. Y que hayan sentido algo con mi libro, tres personas que saben de literatura, me anima muchísimo a seguir trabajando. Y no es que lo iba a dejar de hacer, pero es una ilusión y me siento muy, muy contenta. Camila, trasladamos esta siguiente consulta hacia usted. ¿Por qué el no sentirse segura al premio? Y no lo digo solo por usted, porque varios de los chicos que nos han contado, jóvenes que en estos últimos tiempos han ganado varios premios, nos han dicho: no pensaba que iba iba a ganar, no pensaba que mi trabajo iba a llegar tan lejos, no pensaba que seguramente iban a valorarlo en Europa, en otros países. Y ahora con las redes sociales, que los trabajos que se presentan, usted sabe que llegan a todo el planeta. Yo no sé, es que el mundo de la literatura es un mundo muy difícil, siendo sincera. Es un mundo en el que es necesario que, digamos, en el caso de la poesía y mi experiencia personal, yo puedo hablar por mí, yo tuve que destrozar mis primeros trabajos, yo tuve que, estos poemas de Jardín Transparente son poemas que trabajé muchísimo, muchísimo, muchísimo, y no sé cómo hay tantos poetas en el mundo, tantos poetas tan maravillosos, hay tantos libros que nunca vamos a alcanzar a leer tantos. Es difícil, y tal vez también es un mecanismo de autodefensa, porque decimos, esperamos lo peor y luego pasa algo bueno y nos sorprende. Entonces puede funcionar así también. Claro, hablemos de Jardín Transparente. Nosotros, amigos, les contamos parte de la sinopsis que nuestra invitada, por supuesto, nos hacía llegar. Es un lugar poético que se encuentra entre la creación y la destrucción, un coro de voces ahogadas en donde los seres delimitan sus propias reglas sin un sentido moral. Usando como sentimiento base la nostalgia de la infancia del mundo, la tierra es el espacio de la memoria que alberga la experiencia sensorial del cuerpo, y mientras el lector, jardinero, niño lo habita, el jardín se abre como una flor carnívora que es a su vez una madre. Eso es lo que nos trabamos al final, Camila. Eso es parte del trabajo. Coméntenos más usted como autora del mismo. Bueno, suena un poquito extraño esa sinopsis ahora que la escucho, pero bueno, es Jardín Transparente, es, yo puedo hablar un poquito sobre ciertas pautas del libro. Está escrito en tres tierras distintas, como usted mencionó, es este lugar poético, ¿no? Entonces tiene tres tierras en donde aparecen distintos personajes que la habitan desde este sentimiento de nostalgia, ¿no? Entonces utilizo en mucho las metáforas centrales de la tierra, como este espacio de memoria, de las sensaciones que siente el cuerpo cuando se relaciona con estas plantas carnívoras, por ejemplo, que pueden ser madres. Es un lugar extraño en donde se vive, es un lugar aparte a este mundo, está muy lejos. Por eso mencionaba eso del sentido moral, porque los sentimientos son como muy intensos ahí, son muy, muy, muy puros, esos personajes son muy, muy especiales para mí. A pesar de que la poesía no es que tenga personajes, pero sí me gustó manejarme a través de estas voces, digamos, estas voces específicas. Camila, inspiración particular de este trabajo, partamos desde el nombre, jardines, vamos a entender la naturaleza, vamos a entender las plantas, seguramente se relaciona o no. ¿Cuál es la inspiración particular del trabajo? Yo entendí que mi imaginario personal estaba repleto de naturaleza, tal vez es por el lugar en el que nací, que el Ecuador es una maravilla completa. A mí me encanta ir al Parque Nacional Cajas, aquí cerquita, y es tan especial. Igual me encanta la biodiversidad, siempre me ha gustado relacionarme mucho, mi carrera frustrada es la biología. Entonces sí, supongo que son las imágenes que se han quedado en mí gracias a las lecturas que he realizado a lo largo de mi vida, desde que era muy pequeña. Las primeras imágenes siempre me han gustado, las alas, por ejemplo. Entonces las transporté a un terreno mío y escribí el libro de esa manera. Perfecto. La obra, este trabajo de nuestra invitada Camila Peña, amigos y amigas, les contamos que fue calificada por los jurados que les habíamos comentado, expertos en este tema de poesía, fue calificado como de excepcional belleza. ¿Qué le dice esto a usted, Camila? Yo agradezco mucho eso. Yo no sé muy bien qué decir. Me alegra mucho que sientan eso. Son palabras que estoy intentando asimilar de a poquito. Regreso a los videos, regreso a mis textos y digo, asimilar. Y me hace muy feliz, me hace muy feliz. Claro, además leemos parte de un extracto de lo que decimos, amigos, fue el dictamen, el resultado del análisis de estas tres personas expertas en poesía. Ellos destacan y dicen, se trata de un libro que parece gritar sin hacer ruido, que emplea las palabras como si fueran un material distinto al de los hombres, despojándolas de cualquier contaminación. Este es otro contexto de su libro, Camila, ¿qué le parece? Es muy lindo porque el libro habla mucho de aspectos divinos, no necesariamente relacionados a un dios específico, pero sí, los personajes son estos seres que le cantan al cielo. Está muy presente la voz de los niños en el libro. La voz de los niños para mí es sumamente importante. Estos niños cantan, existen niños que no tienen voz, entonces no es un libro feliz, claramente, pero es un libro que tiene una esperanza final, digamos. Se lee tal vez como un conjunto de alguna manera y al final las flores nacen de esos espacios transparentes, de esos espacios que tienen mucho que ver con la muerte. La tierra es fértil al final del día. Perfecto. Camila, esta pregunta recurrente, ¿esto de dónde nace su gusto particular por la poesía? A mí me encanta leer, me fascina leer desde que soy muy chiquita. Los libros son muy importantes para mí, son mi refugio, mi lugar feliz. Admiro demasiado a algunas escritoras de nuestro país. El libro Historia de la leche de Mónica Ojeda, que tiene ahora una reedición española recientemente, es completamente maravilloso. Y ellas fueron mi fuente de fuerza, digamos. No sé si creo tanto en el tema de la inspiración como tal, pero sí fueron mi fuerza. Ver que existían en mi país estas voces que hablaban desde un sitio tan propio fue para mí tan especial y me emocionaba. Son las lecturas que más emocionan, las de mis compañeras de mi propio país. Por supuesto, destacamos siempre el trabajo ecuatoriano, la poesía ecuatoriana y mucho más cuando esto se transforma en un galardón internacional, como tratamos acá siempre de destacar lo que es arte y cultura. Hay un tema particular además, Camila, trasladamos como siguiente consulta hacia usted. ¿Cuánto tiene que ver el maestro Luis Luna en este trabajo donde usted destaca Diario El Comercio? Por ejemplo, el libro fue escrito durante el curso de poesía avanzada de la Escuela de Escritores de Madrid, donde aquí interviene Luis Luna. Yo me considero una persona muy, muy agradecida por haber tenido acceso a esta educación. Entonces, Luis Luna es un personaje. Más allá de una corrección de textos que no fue realizada como tal, digamos, sino es bonito el camino que se emplea con él al entender la poesía, porque él habla muchísimo sobre los tiempos de la poesía, por ejemplo, que la poesía es este tiempo que se encuentra en un eterno presente. Entonces son estos términos que suenan extremadamente abstractos. Entonces la primera vez que yo los escuché me tomó meses entender de qué estaba hablando. Me tomó muchísimo tiempo entender a qué se refería y tuve que leer a muchísimos escritores y estudiar mucho para tratar de comprender. Entonces él no tenía mucha, él era muy honesto, muy franco con mis poemas desde los primeros que le di. Me decía, esto es un lugar común, esto sirve, esto no sirve, y a mí me encanta. Me encanta que sean así porque eso me ayuda a crecer y a encontrar mi propia voz y a ser muy crítica conmigo misma también, que yo creo que es muy necesario en la literatura. Perfecto. Camila, ¿qué le quiere dejar usted como mensaje al país? Porque decimos de esta nota, fue replicada por todos los medios de comunicación o la mayoría de ellos acá, y es parte de las notas positivas que tenemos durante estos meses de complicación que vive el Ecuador y el mundo, ¿no? Y ser usted galardonada con este premio de poesía hispanoamericana Francisco Ruiz Vidiel, ¿qué representa para usted y este mensaje que le quisiera dejar usted a la población, a nuestro país? Bueno, yo quiero agradecerles por alegrarse tanto conmigo. Yo nunca me imaginé que esta noticia iba a difundirse tanto, honestamente. Me asustaba la difusión tan grande, pero estoy completamente agradecida porque lo que más ilusión me da es saber que voy a tener lectores en mi país, que hay personas que están interesadas por mi libro, que al final eso es lo más importante, que ese libro va a estar impreso y va a poder llegar a sus manos. Y yo les invito a leer la poesía que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, Juliana Ortiz es una joya literaria. El libro Canciones desde el fin del mundo es uno de los libros más hermosos que yo he leído en toda mi vida. Entonces, están aquí en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, les invito a explorar estos títulos tan, tan importantes. Por supuesto. Y qué mejor recomendación que usted nos brinda, Camila, en Ecuador, donde tenemos esa cifra tan baja en cuanto a nivel de lectura en nuestros jóvenes, en nuestros chicos, y que es una realidad que precisamente buscamos cambiarla más allá de autoridades, desde cada uno de nosotros e impulsando, como usted dice, ese gusto particular por la lectura, que seguramente usted también incentivará en sus casas, entre sus amigos y ahora a todo el país con esta nota que, como usted dice, recorrió el país. Ay, a veces me asusto un poco cuando dicen eso, pero yo creo que los jóvenes sí leen, esa es mi teoría, porque en esta feria del libro recuerdo haber leído a María Fernanda Ampuero, que decía que los jóvenes leen, que están interesados, y a mí me da muchísima ilusión. Yo creo que tal vez los lectores a veces son un poco calladitos, pero les gusta leer. Entonces mi teoría es que los jóvenes sí leen, y simplemente yo no estoy de acuerdo en eso de que la lectura debe ser esta cuestión obligatoria para todos. Simplemente hay personas que dicen no me gusta la literatura, pero es porque no han encontrado un libro para ellos. No nos tiene por qué gustar lo mismo, así sea un clásico. No pasa nada si no nos gusta. Esa es la idea, Camila, seguramente, ¿no? El leer un libro que te atrae, un tema que te guste, seguramente en los niños, para impulsar esto que decimos, puede ser leer un cómic, puede ser leer una historia. Si te encanta el fútbol, puedes leer la historia de Diego Maradona, la historia. Si te gusta la tecnología, puedes leer a Steve Jobs. Pero el tema es que te guste y que te apasiones por lo que estás leyendo. Y como usted dice, Camila, que no sea una imposición, ¿no? Exacto, completamente. Es importante que los niños encuentren el libro que les gusta, desde chiquitos. Y si no les gusta, no pasa nada, déjelo. Ese libro no es para usted. Me acuerdo que decía Borges esto de aquí, que me parece importante. Hay libros para todos. Solo es cuestión de encontrar el que es para nosotros, como usted dice, sí. Perfecto. Camila, estamos llegando ya a las últimas consultas en estos minutos que usted nos ha regalado acá a nosotros, al informativo Zona Cultura, que somos especializados en lo que es estos temas acá en el país. Y decíamos que estamos con una invitada con la que no hemos hablado solo de su premio, sino decíamos de esta particularidad, usted es bailarina de ballet con 19 años de formación y además con experiencia en creación de proyectos artísticos. Este es otro ítem aparte de este premio, Camila. Sí, yo soy bailarina, me dedico a eso de manera profesional. Yo me formé desde los 5 años, creo que esto influyó, el ballet clásico influyó mucho en mi personalidad y en mi manera de ser muy organizada, muy puntual, porque así nos toca ser a las bailarinas clásicas. Y bueno, sí, hasta la actualidad sigo en este trabajo, ensayando las mañanas, sigo preparándome todo el tiempo en este mundo. Mi casa de ballet se llama Estudio de Ballet Clásico, ahí me gradué, ahí fui profesora durante muchísimos años de niñas pequeñas y adolescentes, y es muy importante para mí este aspecto de mi vida, sí. Y esta experiencia, además, ahora como locutora en un programa cultural, que lo decíamos, amigos, en la 96.1 en la ciudad de Cuenca. Comentemos también parte de esta experiencia al público, Camila, por favor. Claro, a mí me costó un poquito empezar, porque a mí me gusta más el periodismo escrito, el habla me cuesta un poco, pero ha sido una experiencia hermosa, porque he conocido, igual, me imagino que usted, a artistas y a personas que me han enseñado, y yo aprendo en cada programa algo nuevo, y es un programa pequeñito, se llama Hilos Invisibles. Alguna cuestión tengo yo con la transparencia y la invisibilidad, porque los títulos de mi vida tienen que ver con esto, pero es muy especial para mí, me gusta mucho ese programa. Perfecto, Camila, llegamos a la última consulta y nosotros siempre pedimos acá a quienes nos acompañan, a quienes hacen arte y cultura en sus diferentes ramas, un mensaje para sus colegas, sus compañeros, me refiero a quienes hacen ballet, a quienes hacen cine, música, danza, todas estas ramas particulares del arte y la cultura. El sector que acá lo tratamos es uno de los más afectados por el tema de la pandemia, por estos cierres que sufrimos desde el mes de marzo. Y siempre pedimos nosotros un mensaje positivo, un mensaje de aliento que usted les pueda dejar a ellos, a quienes hacen, en su caso, poesía, literatura, pero en general a todos los que están involucrados en las ramas del arte y la cultura. Camila, por favor. Sí, ha sido una época muy difícil, la verdad. Yo creo que también la sorpresa que usted me decía de por qué no nos creemos cuando nos pasa algo tan bueno es porque normalmente nuestra situación es difícil. El arte y la cultura son cuestiones que todavía no se valoran como deberían, en un sentido de que se considera que, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, con las cuestiones virtuales, se tenía la creencia muchísimas veces de que debe ser algo gratuito, es como que esté bien que le hacemos a la sociedad y no es un trabajo, y eso no es justo para nada. Pero si hablo por mí, yo sé que las personas que se dedican a esto es porque simplemente ya lo hacen, ya no pueden hacer nada más que no sea esto porque es su pasión. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que apoyarnos entre nosotros. Yo les diría que cuenten conmigo para lo que necesiten. Yo aquí estoy. Me gusta mucho tener amigos nuevos, entonces yo les puedo ofrecer mi amistad, eso es lo que les podría decir. Perfecto, queremos agradecerles, amigos, en esta mañana de día viernes hemos tenido una invitada de lujo, como le destacábamos acá, a la cuencana Camila Peña, ganadora de este segundo premio de poesía hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, este premio que fue fallado el 4 de septiembre del año 2020, hace pocos días, durante el Festival Las Líneas de su Mano, organizado por el Gimnasio Moderno, y como decíamos, con el jurado que estuvo conformado por Federico Díaz Granados, director de la editorial, y los poetas españoles Fernando Valverde y Daniel Rodríguez Goya, quienes galardonaron a nuestra ecuatoriana, nuestra invitada de esta mañana. Camila, le quedamos muy agradecidos a nombre de 100.9 Cultura FM y 940M, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y siempre esta radio abierta para sus trabajos, para sus proyectos, para lo que se venga en su vida. Y nuevamente felicitarle a nombre del país y de quienes nos siguen a nosotros en nuestros medios. Le agradezco muchísimo por este espacio. Muchísimas gracias. Camila, que tenga un excelente resto de día y nos despedimos. Que pase muy bien.